parte técnico. Así que vamos a analizar estos datos con Narciso Michavila, que es sociólogo y experto en demoscopia, y a ver si nos puede adelantar por dónde van a ir los tiros el 13 de febrero, Pulpo. Y además que Michavila es el que, y ahí está su histórico de años anteriores, es el único que suele acertar. Sí, sí, no, desde luego que sí, por eso COPE siempre consulta con Narciso. Es verdad, es verdad. Bueno, Gonzalo, que tengas un jueves perfecto, que vaya bien el día. Te deseo lo mismo, Pulpo, un abrazo muy grande. Hasta luego, Gonzalo. Ahora mismo son las 5:41, las 4:41 de la mañana en las Islas Canarias, pero es que los ponedores llevan trabajando desde hace un montón de horas haciendo un montón de actividades. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Estos mensajes los sacamos porque nos los vais colgando en las redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, incluso en mi Instagram, el Pulpo Oficial, y nos vamos dando cuenta de las actividades y trabajos que realizan nuestra audiencia, la gente que con mucha esperanza y con mucha alegría afronta cada día una nueva jornada, y eso me gusta mucho. Rodrigo es uno de ellos, que nos escucha desde Córdoba. Nos da los buenos días a todos los ponedores. Dice: Pulpo, ahora mismo estoy entrando a mi turno de conserje en una urbanización. Os escucho para que me ayudéis a no dormirme, que no soy de madrugar, y nos manda un abrazo. Nos saluda también Maritza Prado desde Burriana, está en Castellón trabajando haciendo pan con sus dos hijos, Héctor y Alberto. Nos manda un saludo y dice: oye, que sois geniales. Hola, Pulpo. Hola. Y Bea, buenas noches, buenos días. Buenos días. Soy un ponedor, Mariano Alonso García. Hace todas las noches León Madrid, Madrid León. Aquí poniendo la calle con vosotros. Un saludo, gracias por hacerme compañía. Muchísimas gracias a ti por elegirnos para acompañarte en tu ruta y meternos ahí en tu cabina del camión. Te agradezco un montón que nos hagas un hueco. Noa nos escribe desde Barcelona. Dice: Pulpo, yo no conocía este programa, pero ahora estoy de exámenes en la universidad y mientras estudio, la verdad es que me gusta mucho escucharos, me hacéis mucha compañía. Nos manda un besito. María Jesús Barroso, que también es ponedora porque ella trabaja en un hospital aquí en Madrid. Muy buenos días, si me estás escuchando es porque eres Carlos Moreno el Pulpo y juntos vamos a por el miércoles. Saludos desde Almería, soy ponedor. Bueno, qué barbaridad, qué energía, muchísimas gracias. Guillermo nos escribe desde Madrid, nos da los buenos días. Esta ha sido mi primera semana en mi nuevo trabajo, nos cuenta. Ahora soy barrendero y mientras trabajo me encanta escucharos. Sois los mejores, nos dice Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Sí, tenemos también a José Antonio, que dice: aquí me tenéis cogiendo llamadas del call center donde trabajo. En los ratitos que puedo, pues escucho el programa. Buenos días, Pulpo. Buenos días, familia. Vamos a por este pedazo de día con ilusión, con fuerte energía. ¿Dónde? Desde Benidorm. Un fuerte abrazo, Pulpo. Muchas gracias por los mensajes que nos habéis ido enviando. Hay muchos que no nos da tiempo a leer, pero que los metemos en la nevera y mañana los recuperamos para que todo el mundo se sienta atendido. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a poner las calles. Y este es el momento en el que activamos nuestra máquina del tiempo. Cada semana se la dedicamos a un artista diferente. Esta semana es la semana de Dire Straits. Es verdad que cada día lo hacemos con una canción diferente, es una importante composición musical de esta banda en cuestión, y la de hoy pertenece al año 79. Y lo que hacemos es recuperar algo que sucedía en ese año en nuestro país y nos damos cuenta de todo el tiempo que ha pasado y de cómo andamos de memoria. Bueno, pues en ese año, en 1979, nuestro país celebraba las primeras elecciones después de 40 años de dictadura. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad. Y mientras en España estábamos cantando esta canción de los Jarcha, la banda de Mark Knopfler, los Dire Straits, podríamos estar escuchando durante semanas canciones que son parte del gusto de una gran mayoría de personas. Bueno, pues hoy vamos a recordar un tema que aparecía en su segundo trabajo, el Lady Writer, que cuando se le preguntó acerca de qué trataba esta canción, Knopfler dijo que un cierto día en concreto, mirando la televisión, había una escritora en un programa de tele y le inspiró para componer esta obra musical. Ya la estamos disfrutando. Gracias por estar en COPE. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y hoy por hoy, capital informativa del mundo. Estamos a 7 bajo cero. En la radio. Las sensaciones de tranquilidad, de calma tensa, pero es un país triste. Todo pasa en COPE. Con Ángel Expósito en La Linterna, con los directamente afectados. ¿Hay desconfianza? Huyen, desconfianza, huyen, porque nosotros no sabemos que tenemos que esperar de Putin. A menos de 300 kilómetros de aquí, de Kiev, Rusia acecha con más de 100.000 soldados. Tetiana, ¿cómo crees que va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar? Venceremos, no sé, ¿de qué modo? Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor. ¿Qué está buscando Putin? Intenta recuperar lo que ha sido siempre la aspiración secular. La mejor manera de defender a Rusia es expandiendo sus fronteras. En la radio todo pasa en COPE. COPE. Los jueves en la radio y más en la cadena COPE son los jueves del Grupo Risa y nosotros también nos beneficiamos de ello. Son David, Óscar y Fernando Echeverría, el Grupo Risa en Poniendo las Calles. Buenos días, chicos. Ponedores de calles, bienvenidos a este maravilloso y fantástico jueves. Para nosotros lo son todos los jueves fantásticos del Grupo Risa, ¿eh? Luego estaremos en el Espejito, hemos estado hace un rato en el Valle Fiesta y ahora con vosotros, queridos ponedores. Bueno, esto aconteció en pleno tiempo de juego del otro día, en un electrizante Levante Cádiz. Después de las 250.000 entrevistas que ha hecho Pepe Domingo Castaño, todavía no se le han acabado las palabras, pero, sin embargo, no le habían preguntado nada parecido a algo que nos mandaba un oyente a través de un mensaje. Ahí está, viste, pantalón vaquero, la camisa de cuadros, y el mensaje de aquella pregunta del oyente, y después la magia de la radio. Le ha preguntado un oyente por mensaje a Pepe que qué actor le gustaría que hiciera una película sobre su libro, o sea, que hiciera de Pepe Domingo Castaño. He respondido que Richard Gere, chapurrea español. Porque sale con una española. Una novia española. Y debe ser la novia muy de. Y gallega, mujer. Creo que es. ¿De Coruña? Pues es de la Coruña, sí. De Coruña. Pues creo que sí. Debe ser del Madrid, porque a la vez que va al Madrid a la gira americana, van a llegar. A así que una gran mujer. Vamos a intentar llamar. Mira, creo que está por ahí el señor Gere. Richard Gere, buenas tardes. Buenas tardes. Le llamamos de España. Habla usted bien español. Por si quería hacer el papel de Pepe Domingo Castaño en la película. Ya bueno, primeramente y ante todo, un placer saludar a todo el país a través de esta radio maravillosa. ¡Ocasión del Cádiz! ¡Clarísima! ¡Eso por Richard. La derecha! Perdone, Richard. Vuelve, Richard. Es que estábamos Richard. Pendientes del de Levante Cádiz. Que usted sabía de la historia de Pepe Domingo. Sí. Mi novia me ha contado. Porque su madre era vecina de Pepe. Y bueno, pues para mí culminaría mi carrera profesional en interpretar a un hombre de tamaña magnitud, como es Pepe Domingo Castaño. En casa tenemos la Steel, tenemos los chupitos, todos los días me compro el cupón de la 11 desde mi casa en Arkansas. Casa. La verdad es que para mí sería un honor poder interpretarlo. Muchos compañeros me han dicho no vas a poder y yo sabéis lo que les digo, ¿no? Okay. Sí se puede. Vale, Richard, pues ya le pongo yo luego en contacto con Pepe. Muy bien, Paco, un honor para mí hablar con vosotros. Nice to see you and very good Johansen, happy Merry Christmas. Cambio, Pedro. Pues sí, es insuperable. Oye, Barbie, y entra de frutos. O sea, ahora hablando en serio, muy bien el castellano de Richard Gere. Pues señoras y señores, gracias a la magia de la radio, por unos instantes Richard Gere ha mutado en Pablo Echenique. Es lo que tiene la radio, ¿verdad que sí? Buen día, ponedores. Nos oímos luego en el Espejito con Herrera Carlos, 11:30, 10:30 en Canarias. Adiós. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Grupo Risa. Son y 51, las 5, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, disculpa el retraso. Muy buenos días. ¿Qué? A partir de las 6 comienzas tú, pero hoy vamos a rendir un pequeño homenaje a un gran disco de un gran artista. Ni más ni menos que el gran Bruce Springsteen. Me encanta esta canción que se publicaba hace 13 años. Un día como hoy, pero hace 13 años. Uh-huh. El Working on a Dream. Ah, Working on a Dream, maravilloso. Me parece que es una canción que va increchendo y que va, sobre todo, demostrando mucha energía. Mira qué bonito. Out here the nights are long, the days are lonely. I think of you and I'm working on a dream. I'm working on a dream. Now the cards I've drawn to rough and dark, I straighten my back in. I'm working on a dream. Además, Working on a Dream, primero es un el EP entero, es una maravilla. Sí, señor. Es el último el que toca Clarence Clemons. Sí, y también Danny Federici. Fíjate, pobre Danny Federici. Sí, porque ellos, bueno, formaban parte de la E Street Band. De hecho, tocaron y estuvieron en las sesiones de grabación del disco. Pero Danny Federici muere por un melanoma y el gran Clarence Clemons, que jolín, que fue el amuleto, ¿eh? O sea, Bruce Springsteen siempre ha dicho de Clarence que era su amuleto. Y también falleció. Pero lo bueno es que Bruce Springsteen no ha dejado de reinventarse disco tras disco, a pesar de esa gente que bueno, que ya no puede contar con ellos. Pues es una pena. ¿Esto pudo ser 2010 o por ahí? Esto fue el 2009. Ajá. Esto fue 2009. Este es el disco que sale después del Magic y en el que Bruce Springsteen considera él que estaba como con mucha energía porque se acercaba la era Obama. Decía que, bueno, que había arrastrado Bush a los Estados Unidos años atrás y que la música era incluso un poco más oscura y que ahora venía pues el sueño americano, el sueño de amanecer, de que todo iba a cambiar, el Working on a Dream, trabajando por un sueño, y que eso era la llegada de Obama. Y al parecer, pues él quería impregnar a todas las canciones de ese disco en ese halo de esperanza que le iba a traer Obama. Ya, bueno. Sí, Obama fue el santo preventivo, ¿eh? Uh-huh. Yo estaba aquella noche en Washington. Es verdad. Yo estaba en el Jay Adams, que es un hotel que está al lado de la Casa Blanca, porque además su director es Fósforo. Anda. Estuvo tiempo destinado en España y era Fósforo. Bueno, yo claro, imagínate, hombre, cuando llegué y me dice, hello, soy Fósforo. Y yo me he dicho, pues además me dio una habitación estupenda, se veía la Casa Blanca. Y en el momento en el que, pues el estado definitivo, que fue pronto, daba la victoria a Obama, solo tuve que bajar y irme a la reja de la Casa Blanca. Pues con cientos de personas que ya llegaban, sensiblemente negros, allí llamados afroamericanos, que repetían aquella frase, The White House, our house. La Casa Blanca es nuestra casa. Nuestra casa. Fue emocionante, sí. Hombre, ya me imagino, Herrera, más que eso se queda grabado en el corazón para toda la vida, un momento tan histórico. A las 6 comienzas tú, tienes 5 minutos, así que Herrera, ¿Qué hago hoy? Pues Herrera, yo qué sé, o sea, tiene... Bueno, pues mira, que por fin Pablo Casado ha hablado con Sánchez, que se han puesto a... Sí, pero porque le ha llamado él, si no... ¿La llama el presidente al líder de la oposición? No, ha llamado el líder de la oposición al presidente. Pero si es el presidente el que tiene que llamar. Ya, pero no la llamaba. Y entonces la llamaba el otro y dice, oye, no tienes nada que contarme. ¿Dices sí, de verdad? Que sí. ¿Pero es capaz de ritos? Así que de ritos de Kuhn. Ritos de Kuhn, bueno. Ahora empiezas tú, Habitas de Kuhn. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.